aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿hay alguien ahí? Porque casi todo el mundo se ha ido por muy lejos, ¿sabes? Pues bueno, espero que haya alguien ahí escuchándonos esta mañana y quiera dejarse acompañar por nosotros. Mire, queremos estar con usted un montón de horas, ¿eh? Bueno, una, dos, tres, pues son bastantes, ¿verdad? Y si usted tiene paciencia y quiere curiosear a ver qué ocurre en Córdoba y qué le vamos a contar, le invitamos a que se quede con nosotros. ¿Le parece? ¡Venga, comenzamos! Inés Fontivero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estamos? Alex, pues bien, estoy bien. Bien, hoy sí. Ha venido puntualmente. Incluso las ha ganado el maestro. Que una cosa, rara, pero bien, sí, en sí, fin. Sí. ¿Y cómo va toda la semanita? ¿Bien? Bien, sí. Podría ir mejor, pero sí. Bien. Oye, a mí lo que me sorprende cada semana escuchar las informaciones en los distintos medios de comunicación y las barbaridades que dicen algunos políticos. Dicen unas estamos en campaña, Alex. Estamos en campaña. ¿Eso es una campaña? Insultarse, decirse mentiras. Lamentablemente sí. Lo vemos todos los días, ¿no? Ayer hablaba el expresidente de gobierno, el señor Rajoy, que el Partido Popular, que garantiza la seriedad, la formalidad, la garantía y todas esas cosas que él nunca cumplió y que por ese motivo está fuera del gobierno. Eso es. Además, y van contando esas historias. Una moción de censura que prosperó por ser un partido corrupto, ¿no? Sí, por ser un partido corrupto. Y además van hablando como si no fuera con ellos esa historia. A mí me daría vergüenza que me acusaran a mí de corrupto, salir a la calle. Ya me daría vergüenza. Lo que pasa es que también algunos medios vociferan o dan voz a personas del Partido Popular que no deberían, sabiendo lo que ha hecho el partido, que ha sido condenado como partido corrupto, con lo cual no deberían de darle, pero claro, son ellos los que mantienen los medios, ¿no? Con lo cual esto parece un circo de poder. Y el más fuerte es el que se la lleva, ¿no? Pero no sienten rubor siquiera cuando el candidato del PP decía el otro día subiremos al profesional a 850. Es que ni siquiera ha leído que eso está en 900 sí, euros. Sí, lo ha leído. Lo que pasa y además que decía 850 hasta el año 2020. Lo que pasa que hace, luego rectificó, parece, lo retiró, pero no sé, parecía una burla al trabajo que se ha estado haciendo para mejorar la vida de las personas que trabajan, ¿no? Por favor. Y claro, cuando escuchamos estas barbaridades y te das cuenta que los trabajadores están siendo verdaderamente explotados en muchas actividades empresariales, como sobre todo en estos días de Semana Santa, la hostelería, los restaurantes, los bares, pues la gente gana poquísimo dinero y trabaja muchísimo. Y escuchaba a un señor que me decía, oye, yo estoy contratado y claro, estos días no he ganado nada, como llovía no me han llamado, pero estoy contratado, ¿eh? Y por trabajar 15, 20 horas saco 100 euros, algo así, o 120 euros, por un montón de horas, que no le sale ni a 8 euros ese trabajo. Pero el Estado, ¿no? El Estado debería de velar por eso, y para eso está la inspección de trabajo, ¿no? Para velar por la calidad y estabilidad en el empleo, independientemente de las leyes. De las leyes laborales, ¿no? Pero sí, sí, al menos si tienes un contrato tienes que estar trabajando, sí, ¿no? Sí, sí, entiendo sí. Yo. El Estado debería de velar Por el cumplimiento claro. de y sobre todo por un empleo digno a cada persona, ¿no? Oye, vamos a poner, sí, vamos a empezar, vamos, de otra manera, venga, vamos a contar otras cosas. Eso es. Otra cosa que me han llamado poderosamente la atención esta semana, amiga Inés, es que fíjate, las mujeres han hecho una conferencia de prensa el otro día para decir, vamos a presentar y decir qué tienen que hacer los políticos, ¿no? Es importante. Importante y necesario, sobre todo después de incluso la campaña pasada, ¿no?, en las andaluzas. Que bueno, parece que van a recortar no solo a los pobres, sino también a las mujeres pobres, y recortar en derechos, y recortar en libertades, derechos que se han conseguido gracias al trabajo y la lucha de muchas mujeres. Todo eso no se puede consentir. Y también han trabajado esta semana muchísimo los amigos de Stop Desahucios, que han hecho un decálogo para el ayuntamiento, cuando vengan las elecciones municipales, y también un decálogo para los partidos que se presentan para gobernar el país. Hay mucho trabajo por medio de tanta gente, ¿verdad? A mí me sorprende que no paran, ¿eh? No, no deben de parar, ¿no? Es su objetivo, pero a veces, sobre todo en las municipales, el concejal de un ayuntamiento debe conocer perfectamente cuáles son las demandas, la realidad de la gente, la, ¿no?, realidad de la, claro, gente, incluirlo en su programa, las medidas oportunas para mejorar esa calidad de vida, ¿no? Oye, me contaron ayer también que todo el sábado se está preparando un performance, eso que se llama ahora esa, sí, la performance, y está preparando una fantástica. Ya me estuvieron explicando cómo era y va a dar que hablar. Sabes una cosa, el que no paras eres tú, ¿eh? Hombre, tenemos que averiguar las cosas para contarle a los oyentes lo que pasa en la ciudad. Y es cierto, tenemos muchísimas reuniones y nos vamos enterando que verdaderamente, no sé cuántas ciudades de este país trabajan tanto como Córdoba, pero hay muchas que trabajan, pero muchísimo, muchísimo como Córdoba, Y otra cosa que tenemos que empezar esta mañana, compañeros técnicos de sonido, JJ y Samuel, que... hombre, por favor, tenemos que empezar nuestra clase de hoy. Yo estoy preparada, ¿eh? Sí, pues no ha sonado el timbre de clase, ¿eh? No ha sonado. Tengo... Ahora. Cuaderno y boli cogido ya, ¿eh? Sí, yo aquí tengo también mi rotulador, mis papelitos para apuntar lo que nos viene a contar esta mañana nuestro querido amigo Guillermo Contreras. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Una mañana fresquita? Está haciendo unos días muy bonitos. A mí me encanta. La semana pasada ha sido una semana preciosa, sí. Y el cielo... ambiente fresco, está limpio, ha llovido, se ha refrescado, se ha limpiado. El cielo lleva unos días muy bonitos, sí, ¿verdad? Oye, y no sé si esa variación de temperatura, a veces que es grande, ¿no? Porque a veces al mediodía hace bastante calor. Pero a mí me gusta el fresquito de la mañana, ¿eh? Sí. Te da ánimo, ¿eh? Sobre gustos no hay nada escrito. ¿Sí? ¿A ti no te gusta, sí? Hombre, cuando sales abrigado hasta las cejas y vuelves a las 2 de la tarde arrastrando el abrigo, la, sí, bufanda, sí, el sombrero, los guantes... Bueno, eso es Córdoba, que es de interior, y hay una diferencia entre la mínima y la máxima importante, ¿no? Pero a mí me encanta. Que a veces no sabes qué te vas a poner, ¿no? Sí, sí. Oye, el día que salgas tú a las 6 de la mañana de tu casa, verás tú qué fresquito es. Sí, sí, lo he comprobado. ¿Ah, lo has comprobado? Hombre... A ver, vamos, maestro, que hay cosas, unos temas que realmente son interesantes, porque yo recuerdo hace tan poco tiempo teníamos el teléfono pegado ahí a la pared con un cablecito, ¿no? No ha pasado mucho tiempo de eso, ¿no? Teléfono fijo. Claro, sí, que te poníamos una silla al lado del teléfono por si llamaba la novia o el novio, según cómo era el asunto, pues, y te ponía una silla ahí al lado del teléfono para no cansarte estando de pie. Y cuando empezamos a usar los móviles nos sorprendíamos, pero casi cada año, y después seguramente será cada 6 meses, todas estas tecnologías avanzan, yo creo que excesivamente rápido, ¿eh? Las personas que tengan teléfonos fijos inalámbricos, que se usa mucho cada vez más el teléfono fijo inalámbrico, que los tiren ya, que los tiren y los sustituyan por teléfonos fijos de cable convencional. Yo lo hice ya hace tiempo, porque los teléfonos inalámbricos utilizan una tecnología que es extremadamente contaminante. ¿Ah, sí? Ondas electromagnéticas, sí. Vamos a cambiar. ¿Tú tienes este? No, en casa no. Yo lo voy a tener que cambiar. Los fijos, desde luego, lo he tenido, todo lo que podamos conectar por cable. En algunos países está ya reivindicando que los lugares públicos, sobre todo que frecuentan escolares, colegios, bibliotecas, etcétera, se sustituya el wifi por cable. Y que el que se quiera conectar, pues que vaya con su cablecito y se enchufe, para evitar la contaminación, la altísima contaminación electromagnética que estamos soportando. Y más aún que vamos a soportar, porque se está investigando sobre una nueva tecnología, la llamada 5G. De esto nuestro JJ seguro que sabe mucho. No, ya me está diciendo por el fondo que en su casa todo se va por wifi. Todo por wifi. Es un contaminado este hombre. Bueno, pues estamos camino de la tecnología 5G, la tecnología dominante ahora mismo es la 4G. Para que os hagáis una idea, la primera tecnología G es la 2G, que era la que permitía enviar mensajes de texto con telefonía. ¿Y tienes un dato de cuándo comenzó la 2G? ¿No tienes el dato ahí? Pues fue en el año 1991, me parece. ¿Hace poco? La 2G, sí, sí. Eso ha ido sucediéndose en el tiempo. En el año 91 2G, en el 98 la 3G, que era la que ya permitía acceso a internet. 7 años de diferencia, móvil, ¿no? Sí. Ahí. En el 2008 se puso en marcha la 4G, que ya permitía enviar y recibir vídeos. Y ahora vamos camino de la 5G, que todavía no se ha desarrollado porque está estudiando, se está trabajando en un estándar de tecnología, que no pase como con, ¿os acordáis?, el vídeo beta y el vídeo VHS, sí, ¿no? Sí, bueno, pues que haya una tecnología estándar, ¿no? Entonces se está trabajando en la tecnología estándar que se pretende que esté disponible para el año 2020. Oye, ¿sabes tú que hay frente al instituto? Ay, ¿cómo se llama el instituto? Maimónides. No, un instituto que hay. ¿Dónde, Alex? Se movió. Ya me recordé el nombre. Hay un negocio, un bar, que tiene una zona de estos vídeos que van en cinta. Sí. Que lo guardo por romanticismo. Ah, qué bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y aún existe eso, ¿eh? Sí, aún sí. Lo tiene. ¿Estás refiriendo al Instituto Góngora? No, uno que está. Ah, no me acuerdo. Bueno, vale. Ya me acordé. Yo soy bueno, un pues anciano la que se me olvida las cosas. La tecnología G está provocando que multitud de científicos muy reconocidos y de profesionales de la salud estén ya expresando su preocupación por una tecnología que es extremadamente contaminante. Las ondas electromagnéticas en general tienen un potencial contaminador muy alto. La contaminación electromagnética se suma a todas las contaminaciones químicas, contaminación del aire, etcétera, que nos rodean, ¿no? Pero esta piensan que puede ser más dañina que el tabaco para la salud humana, una vez que se generalice. Vamos a ver, ¿qué consiste esta tecnología? Pues es una tecnología que es hasta 10 veces más veloz que la tecnología actual, lo cual nos permitiría descargarnos películas, fíjate, descargarnos películas en 3D en 30 segundos, lo que en un móvil de 4G tardaría 6 minutos, pues podríamos descargarnos películas de 3D en 30 segundos, fijaros la velocidad, ¿no? Pero si es más veloz que la 4G, es también mucho más potente que las radiaciones actuales y en consecuencia es mucho más contaminante. Ahora mismo estamos sometidos a móviles, a los inalámbricos que decíamos antes, a las wifis, a las antenas de telefonía, líneas eléctricas, transformadores, la contaminación electromagnética está presente en nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues cuando se desarrolle 5G, se estima que podría haber billones de objetos. Esto es lo que permite el Internet de las cosas, que tú manejes todas tus rutinas domésticas desde el móvil y desórdenes a tus electrodomésticos desde el móvil. Pero, claro, de la tecnología 5G, para que las empresas fabricantes le saquen rendimiento, exigiría que se pone como ejemplo un poco drástico, es que hasta los pañales que consumes en casa llevarían un microchip conectado a 5G. La cuestión es que las compañías utilizarían estas tecnologías pues para saber el uso que haces de sus cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta es una tecnología que emite en muy alta frecuencia. Para que os hagáis una idea, cuando tiramos una piedra al agua, se suceden ondas, ¿vale? Pues la distancia entre la cresta de una onda y la cresta de la onda siguiente o posterior es lo que es la longitud de onda, ¿vale? La radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Entonces, si las ondas tienen mucha distancia entre una cresta y otra, como pasa en las ondas de radio, que la distancia es hasta de un kilómetro. Entonces, a la velocidad de la luz, una onda que tiene mucha longitud, pues por segundo pueden pasar muy pocas ondas, ¿sí? Porque la velocidad es la misma. Si la longitud entre las crestas es muy alta, pues el número de ondas de crestas que pasan por segundo es bajo. Y las ondas electromagnéticas, en la medida en que su frecuencia es más alta, supone que arrastren más energía, contienen más energía. Por eso los rayos gamma, que son los que tienen mayor frecuencia, pues, los rayos gamma pueden pasar hasta un billón de crestas por segundo. ¿Por un segundo? Por segundo, sí. Esos son los rayos gamma. Con lo cual, claro, los rayos gamma son extremadamente dañinos. Es que matan, el rayo gamma mata, ¿no? Sin embargo, las ondas de radio, que son ondas, como digo, de una longitud muy muy muy grande, de hasta un kilómetro, hasta mil metros, pues estas ondas no son perjudiciales. Están en el ambiente, pero tienen muy poca energía, ¿no? La frecuencia de la onda de radio puede ser de 10.000 ondas por segundo. La de los rayos gamma puede ser hasta de como he dicho, un billón de ondas de crestas por segundo, ¿no? Bueno, pues este es el problema de la 5G. La tecnología 5G es que es una tecnología de muy alta frecuencia y en consecuencia contiene mucha energía y es extremadamente peligrosa. Peligrosa para toda la vida, ¿eh? No solamente para la vida humana, sino también para la vida animal y la vida vegetal. Por ejemplo, se estima que es extremadamente dañina para los insectos. Fíjate qué curioso, ¿no? Que este tipo de ondas con tan alta frecuencia amenazan a la vida humana también, sobre todo porque producen cáncer, estrés celular, daños genéticos, trastornos de tipo neurológico, hasta daños en el sistema reproductivo, daños genéticos, y ya sabéis que cada vez hay más personas que tienen una enfermedad, que es la hipersensibilidad electromagnética, que incluso ya es causa de baja laboral en algunos países del norte. Incluso es causa de baja laboral porque estas personas no pueden soportar los campos electromagnéticos, ¿no? Hoy cuando estás en el trabajo donde hay todo este tipo de maquinaria también debe ser terrible, ¿no? Claro, por eso digo que en algunos países se reconoce como enfermedad laboral y se acaba dando la baja laboral permanente a las personas que tienen este tipo de dolencia, digamos, ¿no? Esta hipersensibilidad, porque en un entorno rodeados de altas frecuencias, pues no lo pueden soportar. Pero Guillermo, yo sabiendo todo esto, y me imagino que estas empresas lo saben también, ¿no? Las que ponen en marcha estas tecnologías, ¿cómo se permite que se ponga en marcha una tecnología que haga daño a la humanidad, a las plantas, al planeta, ¿no? Es dinero, pero ¿cómo los estados permiten esto, no? Nos están matando poquito a poco y además somos cómplices porque usamos esas tecnologías, ¿no? Es que ese es el liberalismo, la libre empresa. Es que en Estados Unidos, aquí en Europa, cuando una compañía saca algún producto que tiene un potencial contaminante, tiene que demostrar que no es contaminante. En Estados Unidos pasa al revés. Estados Unidos, una compañía saca un producto y si la agencia norteamericana del medio ambiente sospecha que puede ser peligroso, tienen que ser ellos los que demuestren que se... Y tener pruebas suficientes. Entonces, eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este es el neoliberalismo, dejar hacer, ¿no? Entonces, saben que esto está pasando, pero incluso es que las compañías que trabajan con este tipo de tecnologías se han anticipado y tienen ya sus propios departamentos y han creado fundaciones que se supone que están investigando y que están diciendo que este tipo de radiación electromagnética es inocua. Pero fíjate hasta qué punto no es inocua, que las compañías de seguros excluyen en sus seguros daños causados por contaminación electromagnética, ¿eh? Si una compañía de seguros excluye del seguro este tipo de daños, es porque tienen la certeza de que puede haber reclamaciones por este tipo de daños. Sin embargo, la empresa funciona así, o sea, les da igual la vida. Hablábamos antes del tabaco, es que no sabían las empresas del tabaco el daño que produce, es que no lo saben. Si tienen montones de investigaciones que, por supuesto, han hecho, han pagado y han ocultado en sus cajones, ¿no? Porque eso atentaría a los intereses de la empresa. Oye, Ernesto Pepe Esquina es un hombre que comprometido con el futuro del casi de la humanidad, por decirlo de algún modo, porque lucha por la salud, lucha por la soberanía alimentaria. Pero hay una cosa que para mí me resulta tan importante, es que piensan, o hay gente que está pensando, en los resultados que tienen las decisiones de ahora en perjuicio de las generaciones futuras. Eso nadie lo piensa, ¿eh? Sí, bueno, a ver, como digo, las empresas saben y tienen estudios sobrados en los que hacen este tipo de investigaciones. Lo que pasa es que luego los ocultan. Claro, las empresas de los combustibles fósiles saben perfectamente cuál es la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ExxonMobil, por ejemplo, salió a la luz un informe interno de la ExxonMobil, pero este es un informe de los años 50 o 60, en el que ya se decía cuáles eran los riesgos asociados al consumo de combustibles fósiles. Pero lo saben, pero lo ocultan. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho tantas veces, la empresa pone el beneficio económico por delante. En el centro de sus políticas está el rendimiento económico. Y nosotras estamos reivindicando que en el centro de las políticas esté el cuidado y esté la vida. Es que son, además que son posiciones absolutamente incompatibles. No puede ser, la perspectiva empresarial es incompatible con la perspectiva del cuidado del planeta. No puede ser. Guillermo, ¿y la fibra óptica es contaminante también? Pues no lo sé, en la medida... Yo he trabajado con el tema de la contaminación electromagnética. La fibra óptica se supone que no tiene una emisión electromagnética, quiero decir que va implícito dentro de la... va contenida en el cable, ¿no? Va contenida en el cable. Ajá. No lo sé, porque, por ejemplo, los cables de alto voltaje de la del transporte de energía eléctrica sí que tienen una emisión de onda electromagnética. Yo recuerdo un día paseando debajo por el campo, debajo de una torre de alta tensión, que llevaba a mi hijo a caballito, él llevaba una Novak, y allí saltaron chispas. Lo típico de la radiación estática, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, maestro, siempre nos dejas pensativos, ¿eh? Y damos vuelta al asunto. Bueno, muchas veces digo, voy a cambiar este teléfono, puede ser simple, para llamar y recibir... se acabó. Vale. Ganas de irse al campo a vivir y apartarse de cualquier tecnología. Y cambiar por el teléfono para llamar y recibir llamadas y se acabó, ¿no? Sería un teléfono fijo y ya está. Lo que hay que hacer es un uso razonable de las tecnologías, un uso sensato, no estar permanentemente amarrado a una tecnología y no tener la casa llena de dispositivos que están emitiendo. Es que la tecnología 5G permitirá que tu casa esté llena de pequeñas antenas emitiendo electromagnetismo. Ya me decían por ahí JJ que podía dar la orden del teléfono a que se ponga la lavadora cuando yo esté fuera de casa. Claro, entonces... bajar el toldo. Pero que son cosas que no hacen absolutamente ninguna falta. No hace falta tener un teléfono fijo, inalámbrico. Pues te enganchas al teléfono, te sientas en la silla y hablas por él. Sí, ¿no? Sí. Guillermo, pues muchas gracias por estar nuevamente aquí sacudiéndonos la conciencia cada mañana de sábado. Advirtiendo de los peligros de ciertas... aventuras que el sistema pretende imponernos. Guillermo, muchas gracias. A vosotras. Al próximo sábado. No, el próximo sábado no. Siguiente. Muy bien. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?